Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento del picapiedrero. Había una vez, hace muchos años, un reino donde los reyes vivían en un castillo de piedra muy grande. Los reyes tenían una hija como princesa que se llamaba Teresa. La princesa Teresa salía todos los días a dar un paseo por los alrededores del castillo. Un día conoció a un picapiedrero llamado Pedro, que trabajaba en la cantera que estaba en la falda de la montaña. Teresa y Pedro se enamoraron, se prometieron amor eterno y decidieron casarse. Pero cuando el rey se enteró que su hija quería estar con Pedro, se enfadó muchísimo y le dijo a la princesa: "Mi hija no puede casarse con un simple picapedrero. Una princesa como tú debería casarse con alguien muy poderoso, con la persona más poderosa de la tierra". Entonces el rey mandó llamar a todos los sabios de su reino y les pidió que estudiaran quién era el más poderoso del mundo. Los sabios se encerraron en una habitación del castillo durante 7 días y 7 noches y pensaron hasta que descubrieron quién era la persona más poderosa del universo. "Majestad", le dijo el sabio más anciano al rey, "el consejo de sabios se ha reunido durante 7 días y 7 noches y ha llegado a la conclusión que el más poderoso del universo es el sol, porque con sus rayos nos da luz y calienta toda la tierra para que podamos vivir". Dijo el rey: "Tienen razón, parece que el sol es el más poderoso", y ordenó con voz potente: "¡Que venga el sol!". Mandaron llamar al sol y el rey le dijo: "Sol, te he mandado llamar porque me han dicho que tú eres la persona más poderosa de la tierra y quiero que te cases con mi hija, la princesa Teresa". Entonces el sol contestó: "Majestad, muchas gracias por tu ofrecimiento. Sería para mí un honor casarme con tu hija, pero hay alguien más poderoso que yo". Y dijo el rey: "¿Quién es el más poderoso que el sol?". "La nube", contestó el sol, "porque cuando se pone delante no deja pasar mis rayos". Entonces dijo el rey: "¡Que venga la nube!". Cuando llegó la nube, el rey le dijo: "Nube, te he mandado llamar porque me han dicho que tú eres la persona más poderosa de la tierra y quiero que te cases con mi hija, la princesa Teresa". La nube le contestó: "Majestad, muchas gracias por tu ofrecimiento. Sería para mí un honor casarme con la princesa, pero hay alguien que es más poderoso que yo". Y dijo el rey: "¿Quién es más poderoso que la nube?". "El viento", contestó la nube, "porque cuando se pone a soplar, me mueve con facilidad de un sitio para otro". Entonces dijo el rey: "¡Que venga el viento!". Cuando llegó el viento, el rey le dijo: "Viento, te he mandado llamar porque me han dicho que tú eres la persona más poderosa de la tierra y quiero que te cases con mi hija, la princesa Teresa". Y el viento le contestó: "Majestad, muchas gracias por el ofrecimiento. Sería para mí un honor casarme con tu hija, pero hay alguien que es más poderoso que yo. Y el rey dijo: "¿Quién es más poderoso que el viento?". "La montaña", contestó el viento, porque aunque sople con todas mis fuerzas, no puedo mover ni un centímetro de la poderosa montaña. Entonces, dijo el rey, ¡que venga la montaña! Pero la montaña no podía moverse, así que el rey tuvo que ir a la montaña y le dijo al rey. Y le dijo el rey, montaña, he venido hasta aquí porque me han dicho que tú eres la persona más poderosa de la tierra y quiero que te cases con mi hija, la princesa Teresa. Y la montaña le contestó, majestad, muchas gracias por tu ofrecimiento. Sería para mí un honor casarme con tu hija, pero hay alguien que es más poderoso que yo. Y dijo el rey, ¿quién puede ser más poderoso que la montaña? El picapedrero, contestó la montaña, porque todos los días es capaz de arrancarme un trocito de mi corazón. Entonces, el rey comprendió que todas las personas, aunque parezcan insignificantes, son importantes y permitió a su hija que se casara con el picapedrero Pedro. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!